Hoy es día martes y vamos a estudiar un interesante tema: adoración falsificada. En Primera de Reyes, capítulo 11, encontramos que Jeroboam, quien recibió la buena noticia en ese momento, que él iba a ser el que iba a reinar sobre algunas de las tribus de Israel, empezó a pensar de acuerdo a su corazón: bueno, ahora tengo el privilegio de ser quien reina. Pero también empezó a pensar: ¿y qué pasará cuando los israelitas tengan que ir a adorar a Jerusalén? Seguramente allá los van a convencer de que ya no sigan del lado mío. Y empezó a llenarse de temor. Por eso tomó algunas decisiones que se resumen en 6 puntos. Él dijo que podrían ofrecer sacrificios en otros lugares que él había establecido. En Dan, también en Betel, hicieron lugares para adorar. Nombró sacerdotes que no eran levitas, en contra de la voluntad de Dios. Hizo becerros de oro para adorar y dijo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Recuerdas quién dijo esas palabras también? Claro, en aquella ocasión en que los israelitas pidieron a Aarón que les construyera dioses. Instituyeron una fiesta rival de la fiesta de los tabernáculos. Para que los israelitas no fueran a adorar el día de la fiesta, él instituyó otra fiesta. Y además construyeron casas de adoración en lugares altos. Jeroboam dijo: si les pongo todo más fácil, más cerca, y tienen días de celebración, coloco sacerdotes, altares, casas de adoración, entonces van a poder hacerlo sin tener que ir a Jerusalén, sin tener que hacerlo como Dios ha dicho. Adoración falsificada. Usó muchos de los elementos de la adoración verdadera que la gente estaba acostumbrada a ver. Así es, de manera que las personas sintieran que no estaban haciendo nada malo, porque habían altares, habían sacerdotes, habían sacrificios, habían casas de adoración. Entonces la gente se sentía bien en hacerlo. ¿Cómo comenzó todo? Volvemos a regresar. Jeroboam sintió temor de que ya no le apoyaran los israelitas. Su corazón pensó, pero recuerda, el corazón es engañoso. Y en tu adoración pueden haber elementos de la verdadera adoración, pero es una adoración falsificada. Porque pueden haber cantos, pueden haber ceremonias, pueden haber allí sacerdotes, pueden estar ahí los instrumentos que también se usan en otros lugares de adoración, y pueden haber muchas cosas que tú dices es igual que la verdadera adoración, pero es una adoración falsificada. Tengamos mucho cuidado en nuestra adoración. ¿Es la verdadera adoración? Pregúntatelo. ¿O es una adoración falsificada? ¿Contienen los mismos elementos? Sí, contienen muchos elementos muy similares, pero no son los que Dios ha establecido. Jeroboam puso los que él quería, así como hoy en día muchos hombres ponen los que ellos quieren, los que ellos consideran buenos, los que sus corazones les dicen, está bien que lo hagas, pero no son los que Dios ha dicho. Y si no es conforme a la voluntad de Dios, no es una verdadera adoración, es una adoración falsificada. Mucho cuidado, que Dios te ayude a saber discernir entre lo bueno y lo malo, y a no dejarte engañar por aquellas cosas que los humanos han puesto y que no son parte de la adoración que Dios ha establecido. El Señor te acompañe en este día martes.